アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Llegamos corriendo, sí, qué horror. Casi, el reloj marcó a las 7 de la noche, DJ llegó a toda velocidad, pero aquí estamos. Hola chicos, hola, bienvenidos nuevamente. ¿Sí? Ah, ok. Gracias, me quedo Carlitos Imán. Saludos a Carlitos Imán. Chin, por supuesto. Muchos saludos. ¿Quién más tenemos por acá? Ay, hace calor, ¿no? Uy, es que yo venía corriendo. Kino dice... En el capítulo anterior de Alianza Anime, Aome no acabó a tiempo el top 10. Seguirá Aome Mix, no se lo pierdan. Comenta Kino. Gracias, Kino, por la introducción y por decir que no acabé el top 10. Pero sí lo acabé. Sí lo acabé. Que ocupamos un poco del horario de Perlita, pero ella nos cedió su horario un rato. Sí lo acabamos. Sé que, vaya, tengo tiempo sin entrar a Anime Nexus. Por fin se me hizo. ¿Qué onda, Sebek? Bei-chan, hola, DJ Yaume. Hola. Desmadrugado empieza el troleo con... Y ahora el opening de Vuela, Pega y Esquiva. Ay, pobre Dragon Ball Super. Todo el fin de semana estuvieron atacando al pobre Dragon Ball Super. ¿Sí? ¿Quieren? ¿Quieren escuchar el opening de Dragon Ball Super en latino? Pues ustedes dicen. Kino, sí, lo acabo. Solo que se siguió en el tiempo. Claro. Pon esa, DJ Ove. ¿En verdad quieren oír esa? Bueno, va, desmadrugado. Mándame el link, por favor. Yatali-kun, hola, Ome. Hace tiempo que no escuchaba tu programa. Hola, Yatali-kun. Gracias. Kino, se te va a ir la audiencia, Ove. Súbela esa madre, como te hace que... Ok, yo sufrí antes que todos. Eddie, entre otras noticias, Perlita Cangrejo nos dará más tiempo para que sigas transmitiendo más minutos. No lo sé. La verdad, no puedo asegurar que Perlita transmita hoy. Ay, ya empezaron a saludar. Dice Carlito Simán. Avísenle que le restan 5 minutos de prestaciones por llegar tarde. Karina, repórtese. Ay, ese Camina, desde que tiene novia, ya ni me pela. Qué bárbaros. Pablo, ¿quién es Perlita Cangrejo? No se preocupen, si Perlita no aparece, aún se sigue, comenta aquí, ¿no? Si me dejan, ¿eh? Sé que es la ilusión de DJ Yao, me dicen. ¿Que no aparezca Perlita? ¿Sé qué fue cuál? Shion dice, hoy es San Martes de Alianza Anime. GK, tú sí sabes. Pablo BS, hola Ome, ¿cómo has estado y cómo te ha ido en la semana? Es hora de que Santa Ome comience con un nuevo martes. Y ahí está, ya me ganó el tema musical. Está padre, ¿no? Bueno, ahorita lo colocamos. Ya, perdón. Ese va a ser el primer pedo musical. Ya ven, chicos, ya hasta me ganó el pedo musical. Ahora sí, ya le puse Juan, Juan, Juan, Juan, Juan. Esquiramos está modernizando, sí, señor. Claro, ya saben. Alianza Anime con muy buenas propuestas musicales también. Pablo B.S., ¿en qué me quedé? Ah, sí, lleno de opais, lolis y yuri. Comenta Pablo B.S., postdata. Aún me dice que el Shuri es amor. Ajá. Misael Saucedo. Hace mucho, mucho tiempo que no te leo, men, como ustedes dicen. Pon vuela, pega y esquiva. Bueno, vale. Mándeme el link, por favor. Ah, pues ¿saben qué? Yo lo escuché. Esa canción la escuché con este Rush Bush el martes pasado. Ahí fue cuando escuché la pega, vuela y esquiva. No, imagínate para presentarla. Y ahora con ustedes, el éxito del momento, pega, vuela y esquiva de Dragon Ball Super. No, no me convence. El Anónimo Nexus, ¿qué onda? Eddie Cyborg afirma que el Yuri es pura marsh. Pablo, ¿le quieren echar más tierra a Dragon Ball Super? Sí, ¿verdad? No la necesita, pero... ¿Qué rayos? Un poco más de tierra. De hecho, la próxima semana vamos a estar hablando, ¿no? De Dragon Ball Super. es justo y necesario. Un tema de troleo. En Aliens. Ay, qué malos somos. Es más, risa malvada. No te pierdas en la próxima emisión. Hablar. Vamos a hablar acerca de Dragon Ball Super y su opening. Pega, vuela y esquiva. El próximo martes. ¿Martes qué es? Martes 15 de agosto. Bah. Ya dijeron. Ya tenemos programa para el próximo martes. Ya tenemos tema del día. Ok. Kino dice: es como echarle gasolina al fuego para que se apague, dice Kino. Hola, mamá, como siempre, de la tos. Quisiera un pedido. El Aimer September Sun. Ah, ese estuvo en el top 10 pasado, me quedó Kino. Con todo gusto. Bei-chan, ¿cómo estás? Dice: muy bien, gracias. ¿Y tú, mi estimada Bei-chan, qué tal? Dice: yo no lo vi porque audiencia de Senal y quiero escucharlo. ¿El de Dragon Ball Super? Ok. Desmadrugado. Uy, ya llegó la ley al chat IRC. Me quedé a Akari Himura y anda por aquí. Saca tu látigo, Akari Himura. Y pone en orden estos chicos. Entonces, ¿es la que no está completa? Pues yo creo que sí, Kino. No sé. No sé si ya está la versión full completa. Buenas noches, mi querida Akari. Hola, hola. Uy, Akari. Pues conéctalo, Akari. Dice que le queda 9% de pila. En fin, bueno, ya. Ya los saludamos, ¿verdad? A todos. A todas. Tema del día, no lo he dicho. Bueno. Pasa en auto, Akari. Bueno, cuidado con las vacas. Ten cuidado. Ah, no, ese fue en el metro, ¿no? Ahí está, Akari. Ok, tema del día, perdón. Es que uno llega y le empiezan a bombardear con Aome, pega, vuela y esquiva. Y hola, Aome. Y eso. Entonces se desconcentra uno, carambas. Carambas. ¿Qué nos comentan aquí? Misael dice: me gustó Dragon Ball Super, pero no. Pero me gusta más el Mamá y comenta. Ok, muy respetable. Carlitos y Man, DJ Trollo me aparecerá. Pues la están invocando, ¿eh? Pega, vuela y esquiva. Suena estrategia de Muhammad Ali, antiguo campeón de box de peso completo. De hecho, lo hubiera aplicado, Muhammad Ali. Lobito, chica, y le mando un saludo a mi sobrino que está aquí jugando Zelda. Va por buen camino. Wind Waker, siguiendo los pasos de su tío. Se llama David. Ah, pues saludos, pequeño David. Vas por muy buen camino, hijo. Decimos Davidito. Ah, ok, tiene 5 años. Ah, oh, qué lindo. Pues muchos saludos, Davidito. Sigue jugando, Zelda. Ya no te interrumpimos. Aún me se está negando que le peguen y ella no puede volar y dudo que pueda esquivar tanto golpe. Ok, bueno, pues buen camino me queda, Akari Himura. Mis perritos aquí andan delatosos. Ok, tema del día. Vamos con tema del día ya, chicas. Una que se quiere poner seria a transmitir y no la deja. Por Dios. Ok. Deja, bueno, y esquiva. Con una publicación de Marcus, ¿no? Creo que fue el que puso ahí. ¿Cómo puso? Un consejo de mi madre. Algo así dijo, consigo de mi madre, pega, vuela y esquiva, hijo. Estuvo padrísimo. Kina, ahora sí las 24 horas. Claro, si no viene Rash Bash, mi perlita, yo transmito. Claro, Kino. Lobito, estaba escuchando y me dijo así, sorprendido. ¡Ey! ¿Quién le dijo? Shh. Oh, yo sé muchas cosas de ti, Davidito, así que pórtate bien. ¿Qué onda con eso? El desmadrugado, los españoles estarán muriendo de la risa y diciendo ahora, ¿quién es el de la onda espiral, tíos? Cierto. Kino, el consejo de mi madre era, si te pegan, yo te pego cuando llegues a la casa. Sí, también mi mamá decía eso. Ok, tema del día, ya chicas, párenle. Akari Himura dice, DJ, me tengo que decir algo importante. Desde octubre hasta noviembre saldré a las 10 de la noche porque tengo panadería. Oh, por Dios. ¿Y qué va a pasar con Maestro Anime? ¿Vas a cederles el puesto? ¿Y con Rocola Anime? ¿Qué va a pasar? Bueno, en lo que Akari nos contesta, el tema del día es pega, vuela y esquivarás, ¿cierto? Ay, ¿dónde está mi tema del día? Ah, ya me acordé. Ah, pues de hecho el tema del día es de troleo. Sí, pues sí, básicamente. Aquí está, mire. Una vez lo voy a copiar y pegar en el post. El tema del día es... Ya se me pasó. Ay, ya se me perdió el tema del día. Ya, ok. Ya. Dirá, aquí no dirán, hostias, eso no. Está todo gas, comentan. Los finales más malos, no exactamente. No exactamente, desmadrugado no era. Aquí lo tengo. Tema del día. ¿Cuál ha sido el anime con el final más inesperado que has visto? Pues vamos a trolear los finales más inesperados. Ya vamos a ponerle... No, mejor no, porque eso se toma mal. Vamos a cambiarle el nombre al programa ya. Puro troleo, qué bárbaros. Pues este es nuestro tema del día, chicas. ¿Cuál ha sido el anime con el final más inesperado que has visto? ¿Cuáles recuerdan? Yo me acuerdo de uno muy bueno. El de School Days, ¿se acuerdan? ¿Qué onda con su final? Ah, eso sí estuvo... Estuvo grandioso. Nunca me esperé ese final. Listo, ahí está. Bien, pues vámonos con el primer pedido musical. Y pues enseguida regresamos, chicos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ah, por aquí nos andan saludando. Ok. Ah, miren, pues, ¿qué onda, Tabo Rodríguez? Llegas tarde, Tabo. Ya estuvimos hablando de Dragon Ball. Súper. ¿Qué nos comenta Pablo? Radio Anime Troll con DJ Trollome. Ándale, Pablo. Desmato, sabemos que esa película es mala, comenta. Ah, la de emojis. Uy, yo quiero ir a verla, Cari. Ok, yo lo vuela, pega y esquiva. Bueno, algo así. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Nada más acuérdense que en los primeros capítulos de Dragon Ball clásico, el Kamehameha se llamó Onda Glacial. Ay, sí. Eduardo Gremori, buenas tardes. ¿Qué tal tu inicio de semana? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Con el troleo a full. También con el World Cosplay Summit. Ah, estuvo genial. Qué bárbaros. Bueno, más adelante platicamos de eso. Se acercó a mí, dice Nick Logan, y me dijo, ¿quién es? ¿Qué sabe de mí? Lo sé todo, Davidito. Tabo Rodríguez, hola, estimada Ome. Hola, mi estimado Tabo Rodríguez. Les estaba comentando a los chicos que la próxima semana vamos a estar hablando de Dragon Ball Super. Tema de troleo. Yolo. Hoy es martes de vuela, pega y esquiva con DJ Yaome. Yolo. ¿Qué pasó, Yolo? Sí, comenté, Bei-chan. Bueno, ya vámonos. Bueno, pues esto que está comenzando así locamente es Alianza Anime con DJ Yaome. Gracias. Muchas gracias, bienvenidos. Ya después de como 20 horas después me presento. El vías de contacto, pues estamos aquí en el IRC. Está la fiesta a full, chicos. Pues vengan aquí al IRC de Radio Anime Nexus, claro que sí. En www.animenexus.mx/chat/. Y eligen Kiwi IRC. Aquí andamos todos, anda por aquí Akari Himura, anda Ness también conectado, Bei-chan, Eddie Cyborg también anda aquí, el Desmadrugado, que fue de los primeros en llegar, el Anónimo Nexus, Kino, Pablo, Urashima Keitaro y Yolo, Sekep también anda por aquí, Sekep, Yatali-kun, hola, hola. Ok, pues vámonos con el primer pedido musical. Y enseguida regresamos. Bueno, vámonos con el tema de Blackpink. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, comenzamos. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Moon. Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Chica, y pues ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok. Bueno, hay mucha actividad, ¿eh? Wenlin, ¿qué onda, mi querida Wenlin? Llegas tarde, señorita. Llega muy tarde usted, ¿eh? Aquí se llega temprano, puntual, por favor, a la transmisión de Alianza Anime. Sí, chicos, que nadie les arrebate su San Martes de Alianza Anime. No lo permitan. Luchen por ese San Martes de Alianza Anime, así como yo lucho a veces. ¿Pueden creerlo? Hay gente que supone que yo transmita, me refiero a mi familia, por supuesto. Todavía no le encuentran sentido a que yo transmita, pero... ¡ah, qué rayos! A mí me encanta transmitir. Y lo voy a seguir haciendo. ¡Señor! Gracias. Sí, gracias. Mientras el internet y el tiempo lo permita, claro. Y el sensei muy bien. Ok, bueno, pues ya estamos aquí descargando sus pedidos musicales. ¡Ay, miren! Aquí tenemos... ¡ah, esta versión está padre! ¡Wow! Pablo B.S. Primer pedo musical de la noche, ¿eh? Ok. ¡Ah! Y en full. ¡Ah! Y pedido del anime de Inuyasha. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Denle un juzgando a Pablo B.S. de mi parte, por favor. Ok. Ay, creo que nadie se ha movido de la audiencia. Wow, tenemos la misma audiencia. Eso es bueno. Nadie se ha movido de su asiento. Qué padre. Ok, pues ya está llegando toda la banda de Anime Nexus. Perfecto. Sí, hoy va a haber spoilers. Ya saben, nos gustan los spoilers. Yo me voy a pegar en mi favor para decir que estoy enferma. Ah, ok, Wenlin, no hay problema. Siéntate, Wenlin. Kino, con que lleve el nombre de Inuyasha, eso ya es oro para Ome. Algo así. ¿Qué me van a dar? ¿Una loli o qué pasó? No, te vamos a dar un juzbando, mi querido Pablo Bessi. A ti que tanto te gusta el yaoi, pues un juzbando, ¿no crees? Bueno, cuídate, mi querida Kari. Polken dice el desmadrugado. ¿Qué diablos es? Vuela, pega y esquiva. Oh, mi querido Falken. Wenli, tampoco entiendo el de vuela, pega y esquiva. Es el opening de Dragon Ball Super. Sí, mis pequeños aprendiendo en latino. Un fundanshi, un fundanshi, dice Yola. Una gripe. Ay, me queda buen, pues. Toma antibióticos, mi querido Wen. Pobre gente, son inocentes. Ay, si todo el fin de semana anduvieron con eso, todavía siguen con eso. En fin, pues ya el otro martes, ¿no? Hablamos de eso. Así que no gasten el tema ahorita. Ok, ya tenemos comentarios. Perfecto. Sí, va a haber spoiler, pues sí. Ya que vamos a hablar de finales inesperados, pues tenemos que comentar, ¿no? ¿Por qué fue tan inesperado ese final? Bueno, pues dejen, sigo descargando pedidos y ya ahorita procederemos a leer sus comentarios. Uy, se nota que son vacaciones, ¿eh? Andan muy activos el día de hoy. A ver, ¿qué tal nuestro primer pedido musical, eh? Yeah. Pedido de la casa, para que vean. Sí, ya, ya nos juntamos más con Toquilla y con Rush Bash. Ya tenemos buena música también. Chicos, para que vean. Bueno, pues vámonos. Bueno, Vamos aquí a descargar este pedido musical. Y vamos a leer comentarios por acá. Facu Julián dice. ¿Y cómo dice? Un anime que me sorprendió mucho con el final fue School Days. Ay, sí. Bienvenido al club. Qué Facu. Y saludos desde Buenos Aires, Argentina. Claro que sé de dónde eres, mi querido Facu Julián. Lo sé. Besototes hasta Argentina, Buenos Aires. ¿Qué más comentan por acá? Fake IRC, ¿qué nos dicen? Ahí está. Ya. Farguerus, yo no puedo estar en el IRC, pero listo para escuchar a mi querida Ume. También mirando cómo dibujar y sacar bien algunas cosas. Ay, ok. Bueno, pues saluditos, mi querido Farguerus. No te preocupes, lo importante es que escuches la transmisión y que te diviertas. Aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ay, tiene caracteres japoneses, me imagino. Así que dejen aquí, la modifico. Es lo malo de San YouTube, que ponen ahí signos no muy... ¿Cómo se podrá decir? Bueno, signos no muy comunes para todos nosotros. Pues hay que cambiarle el nombre, hay que cambiarle ahí esos caracteres para que pues ya los identifique nuestro programa de radio, programa de reproducción, perdón. Listo. Ya está. Y ahora vamos a descargar otro pedido. ¿Qué más nos comentan? Tabo Rodríguez, ¿qué onda, Tabo? ¿Qué es eso? Me quedo, Tabo. ¿Es un pedo musical? Creo. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? Final que vi de Inuyasha, inesperado, pero justo para ambos. El final que... original de la serie o el que tú inventaste, Carlitos Imán, como buen fanboy de Kikyo. Es lo que les iba a comentar, que no hay programa de Alianza Anime sin que me hagan mencionar a Kikyo. ¿Qué les pasa? No, qué malos son. Don't let me down. Ok, ya, pues recuerden que ya está iniciando la segunda semana de agosto para que posten a sus canciones preferidas, las mejores que escucharon esta semana, para ir preparando el top 10 de septiembre. El segundo top 10, chicos, con la mejor música de agosto, ¿vale? Ahí para que vayamos preparándonos. ¿Qué nos comenta Carlito Simán? El autor de ese final tan anhelado fue Conan, el gato Jikai. Ah, sí, Conan también. Conan es Team Kikyo. Ok. ¿Dónde habré dejado mi Death Note? Ah, no es cierto. Interesante. Muy interesante. Perdón, ando aquí viendo cosas del Face. No. Eso no sé qué es. Sepa Dios. Ay. Aquí ya me abrió una página extraña. Ay, listo. Uy, ahorita mi internet anda... ¿cómo se dirá? Anda pro, digamos. Anda pro, mi internet. Ay, miren, luego, descargando pedidos. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos comentan en el IRC? Castelval, ¿tienes sueño, DJ Yome? No, estoy algo cansada, fíjate, que ahora anduve de ahumecienta y estoy un poquitín cansada, perdón. Pero ya, ahorita me activo. Beichan, dices que pedido es oriental. Sí, mi querida Beichan. El desmadrugado. Y yo me leí esto con la canción de Angel Beats. La trama principal de este anime es bastante original. Un grupo de estudiantes están atascados en la vida después de la muerte, porque todavía tienen asuntos pendientes o con el mundo o con ellos mismos. Angel Beats, además de ofrecer una buena premisa, supo combinar buena música, humor y acción en un combo perfecto. El protagonista de este anime es un muchacho que ha perdido la... Y no sé qué dice ahí, desmadrugado, está incompleto. Ay, buen... ¿Sí? ¿En serio, Angel Beats? No lo he visto, la verdad. Bueno, pues vámonos rápidamente con comentarios. Pues grabé. Vámonos con comentarios. Uy, ya hay varios. Recuerda que el tema del día es: ¿cuál ha sido el anime con el final más inesperado que has visto? Cuéntanos, ¿cuál ha sido? Brian Vázquez, hola, DJ Yome, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú, mi querido Brian? Pues uno de los finales menos esperados para mí fue el final de Chrono Crusade. Al final sus protagonistas principales, Rosen y Cronos, mueren. Nota, spoiler, creo que la nota era antes. Sí, he escuchado mitos, yo no he visto ese anime, pero gracias por el spoiler. Eduardo Gremori, el más troll fue el de La Fray de la Grisaia. Con la mano de gancho del prota, pensé que no la tenía y solo tenía el gancho de adorno. Fue muy troll. Comenta Eduardo Gremori. Ok, gracias. Eso sí estuvo raro. Carlos Imán. El final de la primera parte de Las Guerreras Mágicas, cuando se revela el propósito real de la leyenda de Sephiroth, ni las chicas que pasaron por tanto para salvar este mundo se lo esperaban. Eso es lo más triste. Carlitos Simán vuelve a comentar el final del anime Aventuras de Fly, el cual terminó muy abrupto, pues... Después de derrotar a Baran, el padre de Fly y Caballeros del Dragón, se termina para continuar y concluir solo en el manga. Ok, gracias por tu comentario, mi querido Carlitos Imán. Vamos a ver qué otros comentarios hay por acá. Ya para irnos con pedidos musicales. Kino, el final más inesperado fue el del programa Alianza Anime, que al parecer se quedaría sin tiempo a Ome. Sí, ¿verdad? Finales cardíacos. El desmadrugado. Los finales de La Rosa de Guadalupe son épicos. Ay, esa Rosa de Guadalupe. Ok, mi querida Beichan, gracias. Ahorita colocamos tu pedido. Vamos a continuar. Perdón. Vamos a continuar con la trama de Angel Beats, que nos estaba platicando. El desmadrugado, que ha perdido la memoria y lo único que puede recordar es su apellido, Otonashi. Hacia el final del anime, cuando todos excepto Kanade y Otonashi ya han logrado avanzar y salir de la Afterlight, se revela que el corazón de Otonashi, que donó antes de morir, está dentro de Kanade. Ux, santo Kamisama. Ella confiesa que la razón por la que estaba en la vida después de la muerte, que es la razón por la que estaba la vida después de la muerte, es porque quería agradecer a la persona que le había donado su corazón. Este giro es en el... Y otra vez está... ahí no está completa tu información, desmadrugado. Bueno, pues vámonos con... ya 7:43. Oh, rayos. ¿Ya desmadrugado? Ah, bueno, ya está su información. Este giro en el argumento es muy bueno, pero hay algo que no termina de encajar, y es que Otonashi entonces debería haber estado en la escuela antes que Kanade, ya que murió bastante antes que ella. Sin embargo, Kanade está en el afterlife incluso antes que Yuri. Además, el guión no explica por qué Kanade no sigue viva todavía. Buen punto. Tal vez Otonashi no fue directo a la afterlife cuando murió. Wow, qué complicado. Pero es... ¿sí lo recomiendas, desmadrugado, ese anime o no? Kino, es mejor que veas a Angel Beats, pero si te llama la atención, si no quieres tanto spoiler, comenta Kino. Ok, sabio consejo, Kino, gracias. Pues vámonos. ¿Ya? ¿No? Hay más comentarios, ok. Andan muy platicadores hoy, Eso me agrada. Aún me posee el poder de reactivar los archivos de nuestra memoria cuando creo que no tengo ánimos para comentar. Ella activa mi base de datos, genial. Eso ya es bueno. Misael, bueno, Clau dice... como cuando te explota más en tu casa... ah, como cuando te explotan más en tu casa en vacaciones que en la escuela, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Shion, no se preocupe, yo también iré a dormir. Ay, pues yo no voy. Yo no puedo. Pablo B.S. ¿Alguien dijo Yuri? No, de hecho dijeron ya hoy, Bueno, ya después de hacer troleo yaoísta a Pablo B.S., vamos con los primeros pedidos musicales. Y ya viene el saludo de Rana. Ya me volvió a ganar ahí el pedido. ¡Qué bárbaros! Ya. Listo. Petón. Ahí está. Ahora sí, vámonos con los pedidos musicales. Ya, chicos, por favor, por favor. Ya, déjenme comentar los pedidos musicales. Ay, Dios. Me queda Gwen Lin. Super comentario. Sí, de hecho deberíamos hacer un premio al mejor super comentario de la noche. como los que hacía el 2.0. Buenos comentarios. Bueno, pues vámonos con los primeros tres. Bueno, cuatro pedidos para que vean. Cuatro pedidos de la noche. Vámonos con el pedido de Pablo B.S. El tema Ending 7 de Inuyasha, pues vamos a escucharlo. Seguido del pedo de Juan Carlos. El tema Two Great Lights, vamos a escucharlo. Y terminando con el pedo de Brian Vázquez, ¿no es cierto? Brian Vázquez, sí. Con el tema Don't Let Me Down. Y terminando ahora sí este bloque con el pedo de Tavo Rodríguez. El tema de Today de Lisa. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus ni de Alianza Anime, por supuesto, que enseguida volvemos. We'll be right back. Yeah. Could I Hola amigos, soy el señor Banshee desde Springfield. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Alianza Anime. Con salud. Excelente. Shikai, pues ya regresamos. Esa audiencia, ya vi, se mueve esa audiencia. Estamos en... ¿cuánto? 127, ahora estamos en 131. What happened? ¿Qué pasa? ¿Quieren más música pro? Ok. Ahorita nos ponemos rudas. Muy bien. Param, pam, param, pam, pam, param, pam, pam. Ay, perdón, me encanta mi fondo musical, ya lo he dicho, pero me encanta. Vamos a ver si tenemos más comentarios por acá. Saludos a Brian Vázquez, ya está tu pedrito, mi querido Brian. Saludos a Carlitos Imán, por supuesto. A Fargueros, querido Fargueros. No sé, mi querido Kino, ¿qué pasó? ¿No invitaste a los compadres a escuchar Alianza Anime, Kino? ¿Qué pasó? Bueno, en fin, pues vámonos con más de música anime. ¿Qué? Ándale. Síguele, Carlita Simán, Voy a activar la carta. Pega, vuela y esquiva. Comenta Kino. Es el recurso especial. Pon, pega, vuela y esquiva. No, yo creo que se va la audiencia, ¿no? Si ponemos eso. ¿Y qué onda con tu... qué onda con tu video promocional, Carlos Imán? ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de hacer promocional ese anime! Colocando el final de Inuyasha, pero que se queda con Kiki. ¡O no! No puede ser. Deshonor, deshonor para tu vaca, Carlitos Imán. Bien, pues el tema de la noche es ¿cuál ha sido el anime con el ¿cuál ha sido el anime con el final más inesperado que has visto? Montserrat Ruelas comenta, uno de los finales que no me esperaba, más porque había leído el manga, fue el de Chrono Crusade. Nunca me esperé eso porque es completamente distinto y hasta la fecha me hace llorar. Ay, Montserrat, aquí tenemos otro. ¿Quién fue? Brian Vázquez, ¿no? ¿Fue? Sí, ¿verdad? Tú, mi querido Brian, que lo comentaste anteriormente. Lloren juntos, hermanos. Rolando Hernández dice... Kakeru y su amiga Yuka son transportados repentinamente a un mundo paralelo, nada amistoso. Aunque logran escapar, pronto descubren que otros cuatro estudiantes también pueden viajar entre estos dos mundos. Juntos deberán comprender ¿qué onda con estos? Pero bueno, porque han sido enviados a la Noche Roja. Las cosas se empeoran cuando seis sombras aparecen delante de ellos. El giro en el argumento aparece después de muchos capítulos, cuando ya estamos totalmente enganchados con la trama. Hasta este momento pensábamos que el grupo principal estaba haciendo las cosas bien, pero el argumento te golpea en la cara y resulta que estuvimos equivocados todo el tiempo. Lo bueno, los buenos son en realidad los malos y viceversa. Oh, por Dios. Después nos damos cuenta que es muy tarde para cambiar el curso de los acontecimientos. Todo se vuelve un completo desastre. ¿Cómo se llama este anime? Rolando. Se llama La Competencia. Ah, anime 12 Ace. Ok. Jikai, gracias. Porque comencé a leer y dije, ¿qué es eso? Kino, pobre hombre, le da spoiler del bueno, sí, Pablo, sabía que Inuyasha algún día entraría en razón y se quedaría con Kikyo. Pablito. Síguele, Pablito. Pablo B.S. Y viendo lo del tema del día, he de confesar que el final de School Days, al menos del anime, no me sorprendió en serio, debido a que jugué un título mucho antes del anime, pero sí hay un anime que me sorprendió. Su final fue Cowboy Bebop. Y así, ¿y en qué acabó? Ay, bien bacana. ¿Y en qué acabó? Omar Yunga. El final inesperado que he visto fueron dos: la muerte épica de Lelouch, del anime Code Geass. Bueno, todos pensaron que iba a ser un rey tirano, de repente lo asesinan, pero su muerte él mismo lo planeó. Y el otro final fue de Shingatsu wa Kimi no Uso, Tu mentira en abril, ya que al final comprendes el título del anime, ya que Kaori confiesa sus sentimientos a través de una carta después de que ella ya murió. Ay, cómo es la vida. Sí, sí, Pablo, quiero spoiler de Cowboy. Desmadrugado, deshonra sobre ti, deshonra sobre tu vaca. Acabaron el programa, veré Mulan. Acabando el programa, veré Mulan, dice el desmadrugado. Claro, un clásico. Wenlin, el final del anime Boku Deike ga Inai Mashi también me pareció inesperado. Al final, Wenlin haciendo spoiler, yeah, ya se unió al lado oscuro. Al final el prota consigue salvar a su amiga, pero termina en coma, y cuando despierta ya habían pasado tantos años que su amiga e interés amoroso ya se había casado, justo en el cocoro. Tenía un bebé, con uno de sus amigos cercanos de cuando todos eran niños. ¡Wow! El anime se llama Boku Deike ga Inimashi. Interesante. Pues el villano aún seguía vivo, pero al final todo se resuelve con el villano cayendo de la azotea del hospital, si mal no recuerdo. Y así termina Satoru, sintiéndose aliviado porque todo terminó para su waifu. Fue arrebatada, así como unos 10 o más años de su vida que estuvo en coma. Está padre, ¿eh? Lo voy a ver. Boku Deike wa Inimashi. Rolando Hernández. Code Geass. Kanjaku no Lelouch. En el año 2010, Japón, renombrada como el Área 11, está dominada por el Imperio Britania. Esto se les puede... Bueno, más bien es la trama de Code Geass. Ok. Bueno, eso ya lo leímos. Ya vimos todos Code Geass. Genial. Pablo Aume solo nos dice que verá los animes y nunca los ve. De hecho, hay uno que me está interesando bastante. Se llama Gamers, el anime. Y creo que van 4 capítulos hasta ahora. Solamente lleva 4 capítulos y pues hay que estar esperando. Pero no estoy muy convencido de verlo porque no me gusta esperar al nuevo capítulo. Brian Vázquez, no les quiero arruinar su noche, pero en Death Note, él le muere. Brian, no seas malvado. Ok. Bueno, pues vámonos con más pedidos musicales. Vamos con el siguiente bloque de canciones. Vamos con el tema September Sun de Aimer. Pedido de Kino, si no me equivoco. Vamos con tu pedido, me quedo Kino. Sigo del tema de Dragon Ball Super, el opening español cover, interpretado por Adrián Barba, ¿no? Creo que sí, es Adrián Barba. Pero del desmadrugado, y terminando este bloque musical con el pedido de Bei-chan. Un tema de Hatsune Miku, Anamanaguchi. Y de regalo va tema de Sailor Moon, versión metal. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ya volvemos. Música.

Hola, soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao-Tomé. Y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, pues ya regresamos. Gracias, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Oh, sí. Carlitos Imán, ¿qué onda, Carlitos Imán? ¿Qué nos comentas? Dice, oh, solo digo que no soy el único que quiso ese final. Ah, de esta Kikyo con Inuyasha. Ah, sí, claro, claro, un final. La verdad no me gustó, ese final que propusiste, pero bueno. No sé por qué no me gustó. Tokiji, ¿qué onda, mi querido Tokiji? La pregunta es, ¿Tokiji ya salió del closet o no? Ah, no es cierto. Saludos. Dice, ¿qué pachuca por Toluca? ¿Qué onda, compañera? DJ Yome aquí llegando, saludotes para toda la banda. Muchísimas gracias. Y ahorita nos va a contestar lo del closet. No, se me salió, perdón. Uy, está tardando en escribir. Ah, sufro por mi compu, dice. ¿Explotó? Ups. Ah, ya ves, me quedo Tokiji. Es que la cumbia en exceso hace daño también, Tokiji. Ay, ay, ay. Qué barbaridad. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, pues, pásate tu número de cuenta, Tokiji, para cooperarnos. No, no nos puedes dejar sin Tokyo Mix. No, no. Imagínate, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin Tokyo Mix? No voy a saber qué escuchar. ¿Y quién nos va a cubrir a todos los locutores después? ¿Quién va a hacer Radio Mix? ¿Quién va a transmitir las 24 horas del día, los 7 días de la semana? No hay más Tokiji por un tiempo. Oh, por Dios. Bueno, ni modo. Gajes del oficio, ¿verdad, Tokiji? Está bien, compañero, no te apures. Yo también andaba por ahí, pero no. Afortunadamente esta pequeña carcacha funciona todavía. Ay, este pedo viene largo. Bueno, vale. Yo creo que está ahí con pedidos. Bueno, todo depende. A ver qué tantos comentarios hay. Si no, pues nos vamos con pedidos musicales. Clau dice... A decir verdad, hoy se quejan, ya después en las convenciones la van a cantar. Ah, el de, ¿cómo es? Pega, vuela y esquiva, ¿no? Vuela, pega y esquiva, no sé, ¿cómo es? Pues, sería interesante. Casi cae en un ataque de pánico, ¿sí, verdad? O me apunto de hiperventilarse por lo que le pasa a Takiji, sí, La verdad sí, es un duro golpe, un duro golpe. A ver, vamos a crear pánico en el IRC. Eric, imagínense si Ome y Marcus se juntan para hacerle bullying a Tokiji. Oye, Eric y Namori. Y los grandes caerán, corran, cuenta el desmadrugado. Sí, ya. Ya empezó el apocalipsis anime. Primero. Ya hay pánico, no te preocupes. Ah, ok, desmadrugado. Sí, corran, huyan. Tokiji no va a transmitir. Qué raro. Bueno, Bei-chan se fue. Ok. Akari Himura, ¿cuál va a ser tu premio, estimada Akari? Yo me aseguro que Tokiji estuvo cantando, bailando y grabándose en vivo. Por esa razón explotó la computadora. Ux. Ux. Yo no dije nada, Tokiji. Solo estoy leyendo comentarios. Porque luego dices, ay, Aume, quién sabe qué. No, solo estoy leyendo comentarios, compañero. Pasándola con DJ Aume. ¿Qué onda, Chava Rufo? Bienvenido. Ok, me queda Cari. Desmadrugado. Corran, salten y esquiven. El apocalipsis se acerca. Ay, sabias palabras. Primero caerá Tokiji. Después Perlita Cangrejo. Ah, ¿verdad? Y después, no sé. Ok. Bueno, ya. Va que va. Sí, no, ya no transmitiendo Tokiji ni Perlita, ya. El apocalipsis. Dejen ver si hay más comentarios. Si no, ya vámonos con el siguiente bloque. Rápido, en fa, así. Vamos a ver. Brian Vázquez. No les quiero arruinar su noche. Ah, ya habíamos leído este. Luis Castillo. Muy buenas, DJ Yome. Un final muy inesperado fue el de Death Note. Nunca pensé que Lai moriría. Pero me lo imaginaba. Que se convertiría en el dios de la justicia y limpiara el mundo de los criminales. Mujaja, voz malvada. Sí, mi querido Luis Castillo. Muy inesperado ese final. Tienes razón. Nadie se esperaba eso. Ay, Tequino. Dale con tu Aume 24 horas. Pablo, alguien dijo Perlita y abrir a Aume de nuevo a su país falso. Ay, qué mala onda. Ándale, desmadrugado, ¿eh? Ok. Ya, ¿verdad? Todo comentamos, perfecto. Pues vamos a platicar de lo que se vivió el fin de semana aquí en Anime Nexus, la cobertura especial que hicieron mis compañeritos Perlita Cangrejo, Diana Sakurita y Davido, por supuesto. ¿Cómo andas zapateando a todos? Yo no hice nada. Con la cobertura del World Cosplay Summit. ¡Wow! ¡Chulada! ¡Chulada! Fue la primer final que yo vi, La verdad, nunca había tenido la oportunidad de verla. No me llamaba la atención. Luego el horario, pues se me complicaba porque fue en la madrugada. Esto del World Cosplay Summit. Estuvo padrísimo la cobertura que realizaron mis compañeritos. Es más, un aplauso. Un aplauso. A mis compañeritos. Un aplauso. Estuvo padrísimo, la verdad fue la primer final que yo vi. Se dio a partir de la 1:00 a.m. hora México. Ahí estábamos en la madrugada viendo la final del World Cosplay Summit desde Japón. Padrísimo. Ahí el equipo mexicano. Ah, por aquí tenemos el video. Que fue un cosplay de Blood, si no me equivoco, ¿no? De Blood estuvieron ahí, estuvo con Chupacabra Senpai. Estuvo padrísimo. Y pues, ese fue, no es cierto, este fue el de China. Perdón, los estoy confundiendo. Qué bueno que yo no hice la cobertura, ¿verdad? Sí, es cierto, China, perdón. Hicieron su cosplay de Blood. Ay, Aume. Su cosplay de Blood. Estuvo padrísimo, logrando el primer lugar. Y en segundo lugar, pues le sigue ya México con el cosplay de Trinity, ¿no? O Tribu, no me acuerdo cuál hicieron ahí. Sigue la equidad. Y en tercer lugar quedó Japón, si no me equivoco. Ahí con un cosplay, la verdad desconozco el anime o videojuego, no sé qué hicieron ellos. Así es, desmadrugado, muy bien. Sí, se hizo una cobertura especial y estuvieron ahí transmitiéndolo en la página de Facebook de Anime Nexus, el canal de YouTube y en la radio. Estuvo padrísimo, muy divertido. Ahí los comentarios de mis compañeros, muy padre. La verdad me gustó mucho y pues ya soy fan del World Cosplay Summit. Lo vamos a seguir de cerca ya ese proyecto. Omashi dice, DJ Ome, ¿para qué es el Armageddon? Solo falta que tú no transmitas, ya que no solo contigo existen los animartes. Gracias, Omashi. Calla, Omashi. No me eches la sal. Hasta ahorita no he fallado. Pero quién sabe, ya ven que luego yo también ahí tengo mis rachas de que o no sirve mi computadora o llego tarde, en fin. Pero vamos a tratar de seguir al aire todos los San Martes. Kino, pero yo solo soy el narrador de la historia. Faltó a Ome, pero estaba en la BBC. Comenta Kino. No, yo la verdad desconozco todo lo referente al cosplay. La verdad me falta mucha información. El desmadrugado, soy el dios de la desesperación, yo lo sé todo. Genial. Así, a ver, desmadrugado, ¿hoy va a transmitir Perlita? ¿Sí o no? Omashi, yo me lo perdí, pero está grabado, Omashi. Ahorita por lo menos está en la cobertura de radio que se hizo. Kino, y de repente a Ome le cortan el internet. Gracias por sus buenos deseos. A ver, vamos a ver cómo vamos con pedidos musicales y a ver si me alcanza el tiempo. Porque ya el otro martes me regañaron aquí en mi casa. Ya saben, gente que no comprende el arte de transmitir en radio por internet. Que ya me pasé de la hora, que de qué trata esto. En fin. Así que pues no creo quedarme tan tarde. O dejen veo si anda por ahí mi mamá. Ay, que no me cache. Y si Perlita no llega a tiempo también. Para por lo menos acabar nuestros pedidos musicales, ya que creo que comentarios ya no hay más. Bueno, pues vámonos en lo que averiguamos, en lo que arriesgo mi vida. Vamos con los siguientes pedidos musicales de la noche. Y el Toquilla está escribiendo. No le hagas caso, me con Aoma hasta las 12. Ajá. Cuando me echan a la calle a ver qué hago, Pablo Bess, Teen waifus o teen husbandos. Ay, Eric. Tú nos debes el teen husbandos del viernes pasado, Kino, y de repente se escucha el chanclazo. Así, ¿no? ¿En serio te regañó, DJ Ome? Sí, Casting Bad. Ya sabes, esta gente. Hasta que DJ Ome aguante, comenta Omashi. Esa dictadura que haré este viernes, ok. Ay, pues van a ganar tus waifus, mi estimado Eric. Son más hombres que mujeres, obviamente. Ya son 8:42. Oh my god. Ah, ok, este viernes tuve que trabajar, así que debo uno y uno. Ok, va que va, espero el de Husbandos. Sobre todo el de Susaku, El de Susaku, mi amor. No vi a Susaku, mi amor, ahí en tu... ¿cómo se dice? En tus imágenes. Bueno, pues vámonos con el tema de... Kuso no Honka y el ending. Pedido de, si no me equivoco, de Eduardo Cremori. Continuando con el pedido de Alexandra Sinchi con el tema Toi Michi no Saki de Inuyasha. Oh. Y terminando este bloque musical con el pedido de David Vázquez, el tema Samurai Hair de Gintama. Vamos a escucharlos y enseguida regresamos. No te despegues de radio Anime Nexus, que ya volvemos. No, onicha, sigue escuchando Alianza Anime con DJ Aomi. Si no me voy a enojar. ¿Ne? Thank you. Shikai, wow, años de no escuchar este tema. Gracias, gracias a quien lo pidió. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Hey, hey, の世界は僕を飼いならしてたいみたいだ。望み通りだろう、美しくもがくよ互いの砂時計、眺めながらキスをしようよ。さよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。遥か彼方へ問い合って千年周期を一日で生きしよう。 Chica, ahí estamos de regreso. Bueno, gracias chicos por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. ¿Y quién creen que llegó? ¡Sí! Perlita Cangrejo, ¿te puedes creerlo? ¡Wow! Hoy es día de fiesta, definitivamente. ¡Exacto! Bueno, tuvimos que sacrificar algunos pedidos y algunas lolis y waifus, pero les trajimos a Perlita Cangrejo. Bueno, Omachi, perdón mi querida Wenlin, tuvimos ahí que dejar algunos pedidos pendientes, pero lo bueno es que pueden ir al grupo de tácticas de supervivencia, copiar su pedido y pegarlo ahí, ¿eh? Y seguramente mi querida Perlita Cangrejo, yo creo que sí, lo va a colocar. El Ginebori, la amiga imaginaria de Amoy ya está lista. Sí, mi otra personalidad ya está lista. Sí, mi querida Cari, muy buena táctica. Alianza Anime termina por hoy. Ah, ok. Ah, es el esquino, el narrador. Alianza Anime termina por hoy, pero llegará el siguiente San Martes. Aome hará su maratón, seguirá Aome Mix, Aome saboteará a los demás locutores, no se lo pierdan en el siguiente capítulo de Alianza Anime con DJ Aome. Comenta Kino, qué bárbaro. Ok, pues no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus porque sigue Tácticas de Supervivencia con Perlita Cangrejo. Bueno, pues muchas gracias chicos por la sintonía, gracias a Kari Himura aquí en el IRC. a Ness, muchas gracias, a Falken, a Castenball, a Chabacun, a Eri Cyborg, a Eri Hinamori, a Falken, a Kino, a Omashi, a Pablo, a Wenlin, muchísimas gracias, chicos. Gracias, Castenball, nos vemos. Gracias, me quedé buen. Muchísimas gracias, chicos. Un placer haber transmitido para ustedes un San Martes más. Y pues el siguiente San Martes, no se pierdan, porque hablaremos de todo esto de Dragon Ball Super. ¿Qué onda con su opening? ¿Qué onda con el doblaje? ¿Qué onda con el director? Hablaremos todo, todo de Dragon Ball Super. Preparen sus memes, preparen el troleo, porque vamos a estar hablando de esto. Ok, nos escuchamos y leemos. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara.